Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 82 del Podcast PR a través de www.pasionrojiblanca.com.mx. Se consumó el peor fracaso de Necaxa desde que juegan en el Ascenso MX. Hablaremos de ello en este programa y para eso están conmigo mis compañeros y amigos. Don Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Excesivamente molesto, pero bueno, ya no tanto porque ya reventé como tenía que reventar un poco ese día. Pero bueno, ya estaremos platicando de este capitulazo que nos dio el equipo en esta apertura 2015. Ok, y también está Don Murdo, ¿qué eras, compadre? Hola, hola, pues qué triste fue decirnos adiós, ¿no? sí, tremendo lo que... Pues toda la cama de emociones que vivimos una vez más. Necaxa nos da para tanto. No podemos quejarnos de que no vivimos emociones siguiendo a esta playera. Pero bienvenidos. Ok, eso de qué triste fue decirnos adiós es en relación al tema de entrada que mis compañeros en medio de su tristeza escogieron para este episodio, en voz de José José, el triste. Y bueno, creo que más allá de enojos y eso, pues también hay tristeza en todos, me parece. Entonces, no me parece una mala elección. Aunque yo les di las sugerencias que me habían dado, me habían hecho llegar y les valieron, hay que decirlo también. pero bueno, vamos a arrancarnos. El pasado viernes, Necaxa visitó Los Mochis, el Estadio Centenario de aquella ciudad, para enfrentarse a Murciélagos. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. El panorama rumbo a la liguilla estaba claro, si Necaxa ganaba estaba dentro, y si empataba o perdía necesitaba algunas combinaciones de resultados. Dicho de otra forma, Necaxa dependía de sí y nada más, tenía su destino en las manos, y tras la salida de Miguel Fuentes, pues estrenaría técnico en la persona de Hugo Saucedo. Señores, qué fregados pasó el viernes. Eso mismo es lo que yo me llevo preguntando todo el fin de... Pues no pasó nada, eso fue lo que pasó, no pasó nada. Pese a lo que todos creían, se jugó el peor partido, yo creo, del torneo, el peor. Y pues nada, o sea, se llegó derrotado al partido, con una alineación otra vez un poco rara para mi gusto, y pues un error del portero Gallardo, que pocas veces se equivocaba, o creo que es así, fue lo que abrió la puerta para que Murciélagos se llevara un triunfo así, sin esforzarse, porque realmente no, tampoco se mostró tan poderoso como uno hubiera pensado en casa y también buscando la calificación. Y al final de cuentas, pues cuando todavía tenía cierta vida el equipo, pero no encontraba un funcionamiento óptimo en el segundo tiempo, cae el segundo gol, y pues ya eso nos llevó a saber que ya no íbamos a estar en la liguilla, ¿no? Un gol de Prieto, que todavía podemos decir, lo bueno es que despertó Prieto, lo malo es que ya se acabó el torneo, ¿no? Pero bueno, gol de Prieto y ya, ¿no? Nomás para poner ahí el último gol, el de la honra, y despedir a Necaxa del peor torneo de su historia. Estoy de acuerdo con eso que muchos dicen, es el peor torneo de la historia por no calificar, punto. Bueno, de la historia en el ascenso, ¿no? Sí, híjole. Pero bueno, si lo vamos a decir que el ascenso es como que lo peorcito que ha estado, pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, es que te pregunto eso porque por ahí algún sitio pues ya empezó a decir que es el peor fracaso en la historia del equipo, que también ya me parece demasiado. Pues no sé si... Es que ya ves que aquí ponen como que la época amateur de la época profesional, luego las desapariciones. Es muy difícil, son 92 años, ¿no? Pero bueno, sí es de los últimos tiempos el peor, al menos. Y pues eso, me quedo con mucho coraje porque el equipo estaba muy bien armado y pues solitos así. Un suicidio el torneo Apertura, un suicidio completamente. Ok, Don Murdock. Híjoles, yo, bueno, empezaría por... Tú te querías ir rápido de vacaciones, Murdock, no digas que no. Y yo creo que los jugadores también, ¿no? O sea, yo creo que fue un apaga y vámonos, aunque me parece extraño, como que, no sé, de alguna manera le ponen como cierto ímpetu cuando ya se ve que no, cuando ya no era necesario, ¿no? O sea, como que así, de la manera con la que cerraron el partido, como si todavía hubieran con el empate podido sacar algo, así me parece que tendría que haber empezado el partido, ¿no? Sin embargo, creo que ese gol y ese error del portero termina por darle al traste con el ánimo del equipo. O sea, si de alguna manera tenían la intención de realmente buscar la victoria, me parece que ese error y ese gol a los 10 minutos del partido termina por decir, ¿saben que ya? O sea, ya vamos a terminar con esto, vámonos de vacaciones y rearmémonos, reorganicémonos para el siguiente torneo. O sea, como que esa fue la impresión que me dio al ver el partido, porque no había ánimo, o sea, no, como que había intenciones de ir hacia el frente, pero ya eran más por inercia que realmente como una ambición o el hambre que habíamos hablado, ¿no? De que a lo mejor sí iba a haber un cambio y que se esperaba un cambio con el cese de Fuentes y con estos técnicos que eran de casa, como para tratar de hacer algo, y no, a final de cuentas se queda en eso. Y bueno, siguiendo con el tema de si es lo peor que hemos visto en Necaxa, ha sido sin duda uno de los peores momentos en la historia de este club, sin lugar a dudas. Yo se me hace que quedó el peor técnico en la historia de Necaxa es el ruso Brailovsky, sin lugar a dudas, y por ahí se me hace que Fuentes sigue en un escalón, quizás en un escalón abajo del ruso. Por ahí se pone por el hecho de que, o sea, vimos a lo mejor peores torneos de Necaxa en primera división, sí, pero eran en primera división, y esto es ascenso, pues es un lugar abajo de primera división. Entonces creo que en ese sentido el no calificar a una liguilla de ascenso es quizás lo más bajo que puede llegar Necaxa, esperemos, ¿no? O sea, no quiero verlo en otro torneo, en un último lugar general de la liga de ascenso. Ok, bueno, no coincido del todo con esa última parte, compadre, pero, no, o sea, comparar a alguien con el ruso Brailovsky ya me parece demasiado. Sí. Por más que me digas que era primera división. Sí, y bien que mal, así, por suerte y todo lo que quieras, e inventen, pues, o sea, te otorgó el estar a un pasito de volver a primera. Sí, pero ¿sabes qué? Continuando con la temática de Batman y DC Comics y esas cosas, o sea, con esa frase de o te mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano, y creo que eso fue lo que le pasó a Miguel de Jesús Fuentes. Ok, ahora una cosa es que se convierta en un villano y se haya ido por la puerta de atrás, y otra que lo compares con el ruso Brailovsky. Es que por te digo, yo por la división, ¿no? O sea, no digo que sea lo peor que puede pasar con Necaxa, porque te digo que sería lo peor sería ver a Necaxa en el último lugar general de la división de ascenso, ¿no? Creo que eso sí sería ya más abajo, pero ¿qué ha habido peor que de esa décima posición en esta liga de plata que le llaman? Bueno, mira, Paco Ramírez por algo no completó un torneo, Huicho García por algo dirigió 3 partidos, 5 partidos, Tita completó un torneo de milagro, y eso porque en aquella ocasión apostaron porque se quedara ese tipo hasta donde llegara el equipo. Ni él quería estar, ni los jugadores querían que él estuviera, estaba claro. Y así ha habido muchos otros, compadre. Ahora, te puedo decir, Saucedo ha dirigido un partido y no va a dirigir más. Y lo perdió. Pero ellos lo mismo pasó en su momento con Pascual... ¿Cómo se llama? Con Ricardo Cadena y con Pascual... Whatever. No sé, sí, me parece que te fuiste muy, muy lejos. Sí. Porque aparte que pareciera números. Que estás diciendo... Habría que ver los números. Porque aparte, no, es que pareciera que estás diciendo, te estás contradiciendo en comparación a lo que habíamos dicho y habías dicho en programas anteriores. Pareciera que estás diciendo que todo era culpa de Fuentes, compadre. Ah, no, o sea, yo digo en números, o sea, en cómo deja la situación del equipo. O sea, ¿cuándo habíamos visto 4 derrotas consecutivas de Necaxa en Liga de Ascenso? Eso, digo, no es nada personal y te digo, a final de cuentas, pues... fue un cúmulo de cosas, en eso no cambio mi versión, pero en cuanto a resultados, en cuanto a números, no sé qué tan, o sea, cómo queda el ranking, por ejemplo, con Paco Ramírez, que sí, efectivamente no tuvo ni siquiera la oportunidad de terminar un torneo, ¿no? Así como Fuentes, pero no sé qué, o sea, te digo, sería checarlo en números, quién tuvo peores resultados. Ok, mira, a mí me parece lo del viernes, volviendo ya un poco a eso, me parece que Necaxa se murió de nada. Necaxa mostró una cara lamentable y coincido con lo que decían, o sea, me parece que con lo que decía Alex, me parece que fue el peor partido que dio Necaxa en el torneo. Por momentos se veía como que querían atacar, como que no querían, no sé, muchos jugadores, algunos, bueno, no muchos, algunos los veías trotando y eso es imperdonable, o sea, se supone que tienes que ir a buscar el partido, el resultado, y me parece que eso, ese pretexto de que es que ya se querían ir de vacaciones, olvidarse de todo, no, eso es una, que me perdonen, pero es una tontería, por no decir algo peor, ¿no? O sea, ellos son profesionales y les pagan por jugar y por avanzar, y al margen de ello no puedo creer que haya futbolistas que digan, ah, pues mejor ya, este torneo fallamos, vamos a irnos ya. O sea, no conozco gente que piense tan en chiquito como eso, ¿no? O sea, tú como futbolista estás en una competencia, pensaría yo que siempre quieres ir y hasta donde te alcance. Entonces, el que se conformen con, pues ya vámonos de vacaciones, es lamentable. Hay muchos jugadores del equipo que, así como pasó hace unos meses con el hondureño, yo no los quiero volver a ver en mi vida. Tristemente, ahí van a estar muchos el torneo que entra, aunque muchos ya se tendrían que haber ido. La actuación del equipo, la actitud, quizá es también reflejo de toda la presión que se acumuló, pero me parece que queda claro que Fuentes no era el único problema. Dicen que muerto el perro se acabó la rabia, y no, la rabia sigue ahí. Fuentes era parte del problema, sí, pero no era el único problema que tenía Necaxa. Es un fracaso, con letra de 480 puntos, y pues sí, es lo peor que ha hecho Necaxa en su historia en el ascenso. Si sumamos, son este y los 2 de la etapa anterior, en 11 torneos, esto es lo peor que ha hecho Necaxa. Y pues sí, así de sencillo, a muchos les da miedo la palabra fracaso, pero bueno, a final de cuentas la afición tenía lo que quería, ¿no? Hace semanas, nada más por el afán de quitar a Fuentes, todo el mundo quería que se acumularan 5 derrotas y nos quedáramos fuera. Servido, señores, ahí está. Y no es que culpe a la afición, pero pierdes 1, pierdes 2... y la presión empieza a crecer, a crecer, a crecer, y llegó un momento en el que ni Fuentes ni los jugadores supieron cómo manejarla, y ahí están los resultados, ¿no? Se fue Fuentes y todavía el último partido fue peor de lo que había sido, y pues la presión ahí sigue, o ahí siguió hasta el viernes, no lo sé, y habría que ver cuántos jugadores se van a ir, porque me queda claro que muchos se tienen que ir. Sí, lo complicado es el momento, ¿no? O sea, en este periodo invernal es más difícil que haya tantos movimientos, pero coincido en que se exhibió que había mucho de los jugadores que también influían, ¿no? En los resultados que se estaban dando. Digo, en eso coincido totalmente contigo. Y pues lamentable, por ejemplo, por el caso de Gallardo, ¿no? Que el Chivo que nos dio grandes momentos y en esta ocasión pues se ve tan mal en una jugada, ¿no? Que ya empaña todo lo que pudo ser el partido, porque en realidad efectivamente ya no hizo nada más Murciélagos. O sea, Murciélagos se encuentra el gol, pues sigue echando atrás, sigue defendiendo y se encuentra el segundo también en una jugada que me parece un poco más de ataque quizás, pero fue todo lo que hizo Murciélagos en los 90 minutos. Sí, y ahí te das cuenta que realmente Necaxa entonces no hizo nada, se cayó y ya, o sea, era increíble que, yo al menos sí sentía la necesidad de que los demás perdieran por alguna extraña razón, como si no le tuviera fe al resultado que iba a tener, que evidentemente tenía razón, iba a perder, y estábamos viendo otros lados, ¿no? Otros lugares, y hasta tú lo mencionaste, Murdo, que vimos que el Atlante le había dado la vuelta a Mineros, y luego que Cafetalero estaba ganando, y pusiste presión, pues sí, y creo que ahí se notó, ¿no? O sea, la presión seguía, aunque Miguel Fuentes ya no estaba en el banco, o sea, la presión seguía igual. Y sí, o sea, sí hubo un cambio, fue para peor, o sea, la verdad. Entonces, pues así es como termina el torneo para Necaxa, cayendo con Murciélagos, con muchas dudas. Yo, a diferencia de Dejer, no creo que cambie tanto el plantel, porque no tienen tiempo. Igual, tal vez sí coincido en que deben. Yo no creo que vaya a cambiar. Creo que debería cambiar. Ah, bueno. Yo creo que no debería cambiar, porque yo considero que el plantel es bueno, pero sí hay muchos jugadores, o algunos, unos 3, 4 tal vez ya no deben estar ahí. Oye, compadre, pero okay, el plantel es bueno, no me quedan dudas, pero si de repente a medio torneo una bola de jugadores se te encaprichan que no quieren al técnico, nos joden el torneo. Así pasó en el Apertura. Y si vuelve a pasar en Clausura, pues ya tenemos otro año. Porque gracias a que se nos jodió este torneo, por la razón que me digas, estamos en el punto en el que no tenemos margen de error. El momento en el que nos eliminen el próximo torneo, adiós. Sí, y será otro año más. Todo por el capricho de unos cuantos. Pero ahí yo creo que ya tiene que ver más el manejo del vestidor, que no lo tuvo tampoco Miguel Fuentes. Entonces, ya dependerá de quién venga, porque mucho tendrá que ver eso. Exacto, no tenemos ninguna garantía de que les vaya a caer bien a los jugadores el nuevo técnico. Oye, es que Necaxa, o sea, volviendo a lo de los números, Necaxa pierde 7 partidos de 15, casi el 50%. Sí, compadre, pero en la fecha 10 tenía 2 partidos perdidos y no nos quejábamos. O sea, sí, ves los números, son 6 ganados, 2 empatados, sí, y 7 perdidos, dices, lamentable. Pero date cuenta, pues, tampoco... Pues sí, o sea, llegan 5 de esas 7 derrotas en los últimos 5 partidos. Habría que ver así como un trabajo de conciencia, de ver qué pasó en esa primer semana en donde empiezan las derrotas consecutivas, y ver, creo que la primera es lo que decías, ¿no? Cafetaleros. Ya de ahí hay que ver qué pasó en el, o sea, que sería bueno ver en adentro del club. ¿Cambiaron la alineación? ¿Eso fue lo que pasó? Antes de ese partido, Necaxa había repetido alineación al menos los 4 anteriores. Ese día la cambiaron. ¿Eh? Lo que decíamos de... No, lo que decías tú. Sí. Lo que decíamos. Ay, sí. O sea, que a mí me parecía algo que si no te cabe, no repartas, compadre. Bueno, ok. Yo decía que Fuentes pudiera en un momento dado cambiar o hacer rotación, pues, para en ese cúmulo de partidos, pues repartirlo entre varios jugadores y no quedarnos con los mismos titulares. Ciertamente lo que decían era ustedes era que no era bueno para mantener la lucha por el título, y tal vez esa decisión termina por darle al traste con todo, pero a mí se me hace que fue algo interno en el que precisamente lo que decías, la presión empezó a crecer y algo, se me hace que algo pasó, que fue un punto de quiebre donde ya Fuentes pierde el vestidor o no sé qué suceda. Pues no sé si quieran más bien, no sé si agregar algo más del juego de Murciélago, sino pues para ver ya como todo un, eso, ¿no? Como que ver el torneo así, o toda es la... Es lo que estamos haciendo, pues sí, ya, o sea, es que ya Murciélagos, pues, ¿pa' qué? O sea, creo que nos duró... Nos duró dos minutos y lo demás es ver qué pasó, o sea, pues mira, estamos como en shock, ¿no? Ya después estamos viendo cómo nos mentamos las madres unos a otros y... Recuento los daños. Fíjate, yo hice aquí una tabla la semana pasada, desde la apertura 2014 hasta el último juego de Fuentes. Sumé todo, sumé los partidos de Copa, sumé los partidos de Liga y todo lo que jugó. Entonces, así en general, llegó a un porcentaje de 44.76% de efectividad. Contando la Copa, que ahí sí es donde le bajó completamente. Y así los puros torneos de Liga, tuvo la mitad, 49.35%. Y siempre ganó los mismos puntos. Por ejemplo, en el hace un año ganó 21, quedó en cuarto. En el clausura ganó 21, quedó en quinto. Y en esta apertura, pues ganó 20 porque ya nadie más tuvo. O sea, fueron los mismos puntos. Entonces, pues prácticamente podríamos decir que los números de Miguel Fuentes, pues al final de cuentas también son que realmente nunca hubo una que tú empiezas con un puntaje y lo debes superar al siguiente torneo, ¿no? Pero se estancó al final de cuentas. Y eso no sé qué tan bueno o qué tan malo ya al final, ¿no? Para él. En principio me parece que contar los partidos de Copa para justo el rendimiento de alguien, pues es como contar los entrenamientos. O sea, los de Copa sí tendríamos que olvidarnos y ya, o sea, ni siquiera tenemos que sumarlos. Ahora, lo hiciste así, también hiciste la versión sin los de Copa. Los números de Fuentes, al menos el porcentaje, sí es mediano. Y me parece que nos indica la cantidad de puntos que mencionas, que se hizo cada torneo, pues fue igual, ¿no? Entonces, me parece que eso nos indica que no hubo un proceso, una evolución a lo largo de su proceso de casi año y medio al frente del equipo. Ahora, también es difícil, independientemente de los números, si en tu primer semestre te pusiste el título, pues tú mismo te pusiste la vara muy alta, ¿no? Entonces, lo menos que puedes esperar es que igual esta vara, porque si no, cualquier cosa que hiciste, pues es ir para abajo. Entonces, sí. Ahora, en eso sí estoy de acuerdo, los números son bastante medianos y pues en ese sentido pues no habría muchas razones para halagar el trabajo que hizo, ¿no? Es que es como, o sea, te deja ver que, o sea, Miguel de Jesús Fuentes es un técnico de San Luis para abajo, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que le queda muy grande la camiseta de Necaxa, nunca supo manejar bien la presión. Y bueno, este semestre, por lo que pasó adentro de la cancha, por lo de afuera, se le volvió un infierno, ¿no? O sea, creo que es por eso que truena al final. Y es que es raro, o sea, si uno de esos cinco hubiera ganado, o sea, ahorita tendríamos liguilla. O sea, es como también el mismo torneo es tan mediano que con tres puntos más hubiéramos estado dentro de ese grupo de los siete, ¿no? Digo, ahora en o sea, también me sorprende cómo tienes tres torneos con más o menos la misma cantidad de puntos, o sea, 21 y 20, que este fue el que menos, y sin embargo el primero te alcanza para ser campeón, el segundo te quedas en semifinales, y en este ni siquiera estás cerca de calificar, ¿no? O sea, estás en un décimo lugar a 10 puntos del primer lugar, ¿no? Entonces es como, o sea, tanto crítica para la liga como por sí misma, o sea, por la irregularidad de los clubes de esta liga de ascenso, como del rendimiento de este técnico que al final de cuentas, o sea, demostró que es un técnico para clubes de ese nivel, ¿no? O sea, de San Luis, de Celaya, de Zacatepec. Compadre, está mal que menciones al San Luis porque el San Luis quedó arriba de nosotros en la tabla, ¿eh? En este torneo, pero en los pasados, ¿qué ha sucedido? O sea, me refiero a esa regularidad. Y así como queda ahorita arriba, el próximo puede quedar en el penúltimo lugar. Y A eso me refiero, que esta liga es... No tenemos garantías de que quita, ¿no, compadre? ¿Eh? No, pero en este quedó abajo, ¿no? Leones fue el que quedó arriba de nosotros, ¿no? No, bueno, quedaron 9 arriba de nosotros. Bueno, sí, pero de los 9, de los no calificados... Leones Negros y San Luis, con 21 puntos. O sea... ¿O sea, Necaxa quedó en 11? No, en 10. No, en el décimo, califican 7. Ah, sí, tienes razón. Fíjate. Entonces, es un... O sea, esta liga es tan rara, tan... No sé cómo decirlo. Que... Ahora, también, Mordok, se hicieron, se puede decir, los mismos puntos, pero... También fueron 2 partidos más. Sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. Por eso estás fuera, por los 2 partidos de más. Sí, se repartieron 6 más que no, ni cerca, ni los oliste, pues. Es como... Todo es culpa del ascenso MX. Mira, si no hubieran metido equipos nuevos este torneo, hubieran sido las mismas 13 fechas, hubiéramos perdido solo 3 al hilo y estaríamos dentro. Pero lo que mencionas, Murdo, que en el primero te basta para ser campeón. Pues sí, pero también es por lo mismo de la liga. O sea, el punto aquí es llegar en uno de esos 7 lugares. Sí. Y ya de ahí, ya es otra cosa. Ya el caso es eliminar a los que te vayan echando. Pero es que es culpa. O sea, si ya vamos a eso, pues es la liga. Si la liga fuera más como la primera, que también es un chiste, pero fuera más formal, entonces pelearías por el primer lugar siempre, no por entrar a los primeros 7. Exacto. Entonces... Ahí para... Se da la mediocridad, ¿no? Pues sí. Pues bueno, también eso que mencionaste es importante y creo que eso es lo que como que empezaría a defender un poco a Miguel Fuentes, el hecho de todo lo accidentado que fue el torneo tracancha, ¿no? Porque justamente cuando mejor jugaba este señor Gorosito, estaba metiendo goles, llega y hace su chiste, bueno, sino que pues, pasa con esa situación desafortunada, y Molina me parece que era titular también, sí. Entonces eso pues eso le pega en lo deportivo por el esquema, ¿no? Y también pues al plantel pues, le pega, ¿no? O sea, que 2 de tus compañeros estén con problemas legales, pues también debe impactar de algún modo, ¿no? El problema de la ayuda profesional también fue algo que lo dijimos creo desde la fecha 1. Sí. No, lo dijimos desde antes de la final. Ajá. Que tenían que ayudarle a alguien para que ese estadio ya no les pesara y le sigue pesando el estadio. Desde antes de, después de que Dorados nos eliminó con la posibilidad de que lo encontráramos en la final de ascenso, lo dijimos. ¿Sí? Y es increíble, ahí falló el cuerpo técnico, falló la directiva, todo mundo falló, es increíble que se hayan tardado tanto en darse cuenta. Sí, o sea, el Estadio Victoria le pesa al equipo local, increíblemente, pero pues, le pesa, y eso también, ¿no? Y por último, bueno, yo creo que el detonante principal pues fue el no saber manejar la dura crítica que tuvo Miguel Fuentes de las gradas para la cancha, y empezarse a enganchar, y luego se enganchó con el tema de Gorosito otra vez, y así, ¿no? Eso creo que fue lo que detonó, junto con obviamente sus resultados, que fueron 4 derrotas seguidas, y pues el accionar que empezó a fallar, ¿no? O sea, todo se le combinó al final para tener pues este torneo que pues fue desastroso tanto para él como para el equipo. Ahora, hablamos de la presión y de cómo creció en las últimas jornadas, sobre todo cuando se empezaron a acumular derrotas, ¿no? Pero más allá de eso, habría que ver también la actuación de muchos jugadores. O sea, sí. Prieto es una decepción. O sea, Prieto metió en los primeros 4, metió gol, y después se desapareció 10 partidos, cuando él era tu refuerzo estrella, por decirlo de alguna manera. Lo manejamos como bomba, ¿no? Nosotros sí. Lo hicimos. Entonces, lo de Prieto es... No sé si es más lamentable que decepcionante, o más decepcionante que lamentable. Sí. Y Barraza, que lo decía Mordo que hace 2 programas, que llegó sin tanto cartel, se terminó convirtiendo en el goleador. Pero ahora, también que me digas que el supertorneo que tuvo Barraza, pues tampoco, ¿eh? 4 goles, ¿no? 6 goles. 6 goles. 6, Prieto terminó con 5. Lojero, que había sido un referente, creo que no hizo más que 1, ninguno. Me parece que Lojero ya no quiere estar aquí. Sí, es que... Y si no quiere estar, que se largue, así de fácil. Pero el Ojero, es que la era del Ojero terminó, yo creo, desde hace un rato. O sea, también eso lo habíamos mencionado hace un año, ¿no?, en algún programa. ¿Eh? Hace un año, después de esa final y ese título, yo creo que él quería buscar un lugar en primera división para... Y lo tiene, o sea, lo merece, ¿eh? O ¿sí? sea, yo creo que está jugando mal, no. pero ahorita no. En su momento, ¿sí? Ahora como está, quién sabe quién lo quiera, por ejemplo, en el ascenso. Sí, o sea, si el Ojero, que no se cansaba de meter goles en el ascenso, nunca tuvo una oportunidad en primera, que entra perdiendo el partido cuando necesita seriedad y lo que dirían los cronistas, que hay que poner lo que hay que poner, entra a meterse tijeras así para lucirse, entra a trotar, pues no, ¿quién lo va a querer así? También en el tema de la portería, perdón, también se equivocaron en el tercer portero, o sea, sí, muchas cosas que no estuvieron bien. Ahora, y al final yo no sé, me queda claro que sí, se equivocaron en traer a otro portero y atraer a ese portero. Ahora, no sé si Prieto y Barraza podríamos considerar que fue un error de la directiva traerlos, me parece que no. Me parece más que ahí fue falta de rendimiento de los jugadores. ¿Sí? ¿De la dirección? No, de los jugadores, hasta su misma actitud, si quieres. Pero ¿por qué se da? O sea, ¿por qué la baja de juegos? Entonces, yo ahí siento que sí tiene que ver las decisiones en el campo. Oye, compadre, pero a ver, Prieto, ¿cuántas de gol tuvo en el torneo? Sí. Y lo que hemos dicho, lo que dijimos todo el torneo, y lo que dije, el discurso de Fuentes de todo el torneo, Necaxa llegaba y no le metían. ¿Cuántas goles increíbles se perdió Prieto en el torneo? Sí. Eso ya no es culpa del que está ni del que está de suplente de Prieto ni del que está dirigiendo al equipo. O sea, Prieto falló goles increíbles, creo que ni el Team Delgado la falló. Falla es el no sentarlo antes. O sea, ¿cómo lo ves? Que o sea, dentro de todo lo malo que fue el partido del viernes, pues no empieza Prieto de titular, entra y termina metiendo un gol. O sea, también cómo llega ese gol. Ese gol ya sí. No, ese ya hubiera sido el okay, si lo falla. Si lo fallaba al estilo Santiago Fernández, de ese nivel estaba fallando, ¿estás de acuerdo? O sea, de ese nivel estaba fallando en los partidos anteriores. O sea, ¿por qué no lo sientas antes y le das nada más unos minutos para que le eche ganas? Pero más, ¿no? Pero me parece que no mete nada más porque viene de cambio. No, ok. O sea, pura probabilidad, compadre. Si tuvo 300 en el torneo, ya falló 299, pues una le iba a meter. Bueno, o sea, era un decir, pues. Pero el chiste era que se me hace que hubo falta, o sea, hubo mucha terquedad, pues, en mucha necedad, haciendo cambios donde no se debían y no haciendo donde sí tenía que haber buscado otras opciones, ¿no? Creo que, fue un tremendo collage de cosas que ya no sabes qué pesa más y al final de cuentas, pues se da este fracaso que también no hay que tenerle miedo a llamarlo así, ¿no? O sea, hay que quitarnos ese miedo al fracaso porque a partir de eso es donde podemos encontrar cosas positivas para el futuro, ¿no? O sea, si no detectas tus errores y si no aprendes de ellos, pues no puedes corregirlos. Y creo que en ese sentido está bien, bueno, no está bien que se haya fracasado, pero no hay que satanizarnos ni quedarnos llorando por las calles de la amargura el resto de nuestros días. Sí. Habrá que ver qué pasa. Al final de cuentas es fútbol, ¿no? Sí, es eso. Sí, la gente está muy molesta. ¿Y sabes qué? Yo de la gente iba a decir que incluso, o sea, todo también se desvió en cuanto a la afición misma, porque... O sea, empezaron a ver más cómo diablos molestar a Miguel Fuentes y todo lo que hacía, encontraban algo mal, al hecho de propiamente juzgar lo que se hacía en el terreno de juego. O sea, se convirtió, en lugar de criticar el accionar del equipo, se transformó en criticarlo a él, y fue un peso personal ya. Y eso yo lo vi en la derrota con Leones Negros. Porque esa derrota fue increíble que se haya perdido como se perdió. Y en lugar de eso, fueron y atacaron a Miguel Fuentes y sus declaraciones. Y creo que fue ahí cuando dijo lo del Barcelona. O sea, hizo sin querer Miguel Fuentes una cortina de humo espectacular. y el partido pasó desapercibido y los insultos fueron hacia él por decir lo del Barcelona. Y así fue. No, porque golearon al equipo. Uh-huh. Es que ves, otra foto en el collage. Eso del Barcelona, ¿sí? Increíble. Ahora, lo de la afición, también, me parece que en su afán de ver qué era lo que hacía mal Miguel Fuentes, o qué era lo que decía mal y todo eso, como que también se olvidaron del apoyo al equipo, ¿no? O sea, en una de esas, como que también se les olvidó que estaban ahí por Necaxa y no para criticar a Miguel Fuentes. Y otra cosa, también la afición me parece que ha sido en demasía injusta con la directiva, ¿no? También a la directiva le ha llovido. Sí. Le ha llovido, pero hasta por donde no, ¿eh? Y cuando volvemos a lo mismo, muchas veces no son errores de la directiva. Sí, la directiva, pues como todas, va a tener sus errores. Y quizá, lo decíamos, por la llegada de X refuerzo, en este caso Hugo Hernández. El manejo mismo que se le dio a la situación de Gorosito y Molina, también me parece que no se manejó de lo mejor. Entre otras cosas, ¿no? Puede haber muchos errores de la directiva. El no haber callado a Fuentes, de haberle dicho antes, cierra la boca, no te metes en problemas. Entre otras cosas, pero, oye, la directiva se ha llevado una serie de críticas, me parece también muy injustas. ¿Y sabes cuál es? O sea, sí ha sido duro y ciertamente se ha equivocado en lo que has mencionado, estoy de acuerdo. Y me parece que el último error que ha tenido en este torneo la directiva es este... manera de stock de terminar el torneo, ¿no? O sea, termina el partido con la derrota de Necaxa, se da por ende la eliminación y aparece una imagen donde se me hace como que muy, muy prehecha, que decía gracias afición y nos vemos la próxima temporada. O sea, se me hace... Esa imagen es del torneo anterior. Es la misma del... Yo no lo veo mal. Es que, espérame. Porque mira, tú tienes que estar... Déjame terminar nada listo. Más. Yo creo que lo que perdón, lo que se debió hacer en ese, en lugar de eso, era, o sea, mostrar como que cierto nivel de humildad y decir, lamentamos mucho afición. O sea, de alguna manera pedir una disculpa por el nivel de derrota, ¿sí? O sea, por el resultado, porque es lo peor que ha visto esta afición en Liga de Ascenso. Y creo que se queda muy muy tímida la directiva en ese sentido, en esa respuesta. Porque a mí se me hizo muy igual a lo que vimos hace 6 meses, ¿no? Bueno, pues seguiremos intentando y pues ni modo, ¿no? Nos vemos en el próximo torneo. O sea, eso creo que ahorita, en especial por todo lo que pasó en este torneo, me parecía que la directiva podría haberlo tratado de una manera más... más humilde hacia su afición y decirle sabemos que esto no está bien y queremos trabajar sobre ello para mejorarlo el próximo torneo, ¿no? O sea, no salirse con una tan no, pues, ni modo, gracias por su apoyo y nos vemos la próxima temporada, ¿no? O sea, se me hizo muy muy tenue. Okay, sí, en eso sí tienes razón, pero ahora, de alguna otra manera, a lo mejor lo que decía Alex es una imagen del torneo pasado que ya tenían ahí quizá de archivo. A eso me refiero. Y quizá tú tienes que estar preparado para cualquier escenario, ¿no? El decir, sí, gracias, avanzamos, tan. O el decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero a lo mejor sí tienes razón en eso. El mensaje es muy diferente. El decir, gracias, afición, seguiremos peleando, a otra cosa, ¿no? Pero de que ha sido injusta la afición con la directiva, sí lo ha sido. Y se critica cosas que no deberían. O sea, esto de la labor social y todo lo que se ha dedicado a hacer Necaxa como a otro nivel, ya sea para sus escuelas, para el fomento al desarrollo de jugadores, para las causas sociales, de si los viejitos, que si los desastres del huracán y todo esto. O sea, Necaxa ha tratado de diversificar y de ser una institución socialmente responsable, ¿no? Que es lo que muchas veces se busca en las empresas en general, ¿no? El famoso ESR. Necaxa se me hace que ha cumplido en ese sentido y hasta eso le han criticado cuando no se debería. Sí, estoy de acuerdo. Pues incluso todo lo que se generó, ¿no? Con este último, la situación esta de los jugadores que están presos ahorita, les lanzó su campaña, ¿no? Que todos los equipos, creo, de primera división apoyaron. O sea, fue un impacto muy grande, ¿no? Uh-huh. Ese de tómatela en serio, sí. ¿No? ¿Se llama? Sí. Sí. Me parece que eso fue una gran, una gran idea después de los hechos o los acontecimientos que pasaron y tuvo una enorme respuesta, ¿no? Por parte de todo el mundo del fútbol mexicano, digamos. Sí, sí, sin duda. ¿Pero hubo gente que hasta eso criticó? Sí, ya, eso ya es fuera de lugar. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que estoy acordándome de más cosas para el collage este que dije, ¿sabes qué también me... yo pienso que afectó mucho la salida del Yayo, de Cantú, ¿no? Yo creo que no, no sé ustedes, pero la salida del Yayo en especial, ese puesto tenía que ya tener, o sea, ya debe haber alguien ahí, y ahí se quedó en el limbo, nadie supo nada, y eso también creo que termina afectando el equipo en lo deportivo. Oye, en eso estoy de acuerdo, o sea, tendría que haber una figura que ocupe ese puesto, ¿no? No sabemos quién es, no sabemos si alguien está haciendo esa labor. Exacto, ni siquiera sabe si realmente se fue o no. O sea, porque aquí se ha seguido viendo al Yayo de repente, pero pues lo ves en la tele. Entonces, o una de dos, o no dices nada y más bien siguen siendo apariciones especiales del Yayo en la televisión, pero su puesto es aquí en Necaxa, ¿no? O, de plano, bueno, ya se va, pues ya se fue y está en esta persona en su lugar, ¿no? O sea, ser mucho más claros en ese sentido, creo que sí, coincido en que fue parte de los ingredientes de este torneo. Es otro error en cuanto a manejo de situación por parte del club, ¿no? Sí. Ahora, ya saben, dices, no sabemos si se fue o no se fue, ¿eh? La versión oficial es que sí, aunque ahí sigue viéndose de vez en cuando. Pero eso también la afición le pareció mal, ¿no? No, estos ya se bajaron del barco, refiriéndose a Cantú y al Yayo. ¿Cómo no dijeron lo mismo en el draft, que se fue el Shaggy a Pachuca? ¿Cómo al Shaggy no le llovieron y le dijeron, ya te estás bajando del barco? No sé, tendrían que haberlo hecho también, ¿no? Y todavía tuvo la desfachatez de grabar un... yo ya me voy, espero verlos pronto. No, yo creo que ahí no. Espero verlos en primera. Sí, o sea, yo los espero en primera, ¿eh? O sea, es a lo que me refiero. Como que la afición agarró a... este es villano, a este no. Este también es villano, o este no me cae bien. Y las críticas son para ellos, nada más que ahora hasta les dicen que son empleados de Televisa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, a los mismos Molina y Gorosito los reventaban, sobre todo a Gorosito, que hacen en el equipo y no sé qué. Y luego les pasa lo que les pasa y eran héroes ya. Cierto. Sí, empezaron siendo héroes. Entonces, o mártires, sí, ¿no? Más bien. Sí, no, cosas muy... muy raras. Yo estoy de acuerdo con yo escuché el sábado La Casa de los Rayos y dijeron algo que estoy de acuerdo en el sentido de que les llegó pagar el derecho de piso tarde. Uh-huh. Creo que es lo que está pasando porque estaban esa directiva en especial creo que estaba acostumbrada a equipos de menor trascendencia, pues llegar a una institución así como Necaxa donde la afición, poca o mucha, ya está como una olla express. Loca. Y luego, pues, está ahí cerca León, entonces se contagian más. Tienes que portarse así, yo creo que le dicen cuando van a León. Sí, entonces llegan a una institución con una presión mucho más grande y creo que les está costando adaptarse ahora sí a la liga, ¿no? Ya, bueno, prácticamente a la institución, porque el campeonato llegó así muy rápido y como dijeron ellos, parecía que todo estaba muy bien y de repente ya, pues, en un año cambió radicalmente todo. En medio año, Alex. Sí, porque todavía estábamos en romance con la final de ascenso, ¿no? Sí, ahorita estábamos, según ellos, lo de acá de los Rayos, en semifinales del el año punto, pasado. El punto, señores, es que el primero que se bajó del barco fue el Shaggy. Y él se bajó del barco sin recibir mentadas. Take care. No seas así. No, pues que la gente no sea así con los que están. No sé, ¿les parece si empezamos a platicar de lo que sigue? Pues sí. Y que es la liguilla. La liguilla, ¿no? El rival de cuartos de final. Será. Ya no encuentro la información. La liguilla de clausura, no sé. Todavía vamos faltan a hacer 6 calificados más. Vamos a hacer como que esta pesadilla que vivimos el viernes no la vivimos, y entonces vamos a hablar de la serie de cuartos de final que tuvimos el torneo pasado contra ¿contra quién fue? El pasado fue contra Mérida y el antepasado contra el Atlante. Ah, cierto. Ah, porque ahorita que dijiste Mérida, fíjate. O sea, Fuentes fue una basura para todos todo el tiempo, menos en el partido de vuelta de esa serie contra Mérida, ¿eh? Sí. Porque ahí sí todos dijeron, ¡ay, qué gran planteamiento! Que no sé qué. Después de que habíamos empatado en la ida, un lojero y un este hondureño que... Roger Rojas, que ya no quieres y que ya olvidaste, que dieron gran partido. Seguridad, ¿eh? Sácame a Murdoch, por favor. Que fue un gran partido ese de vuelta en Mérida, ¿no? Cuando pensábamos que ya nos habían dejado fuera. Ajá, pero fíjate cómo de un partido a otro, y esa es la historia sí. En general, desde que Necaxa está en el ascenso, de los últimos 4 años y medio, esa es la historia, ¿no? Porque de un partido a otro, ¿cómo cambia la afición? Porque después de la ida esa de Mérida, en el Victoria, todo el mundo mentó madres y dijo, ya estamos fuera. Y cuando se da el partido de vuelta, todo era felicidad y Fuentes era un genio estratégico y los jugadores eran unos cracks. 2 semanas después pierdes la final de ascenso y pues, ¿para qué te cuento, no? Incluso en la semifinal de vuelta, o sea, en la semifinal contra Dorados, sí. Y Fijara hizo un golazo espectacular, y creo que no lo ha vuelto a hacer uno así. Y realmente ese partido, si no es por Joshua Abrego, lo gana Necaxa. Maldito Joshua Abrego, lo sigo odiando. Donde esté. Pero bueno. Ok, bueno, teníamos que tener alguna dosis de liguilla en este programa, ya la tuvimos. Viviendo del pasado. De este torneo. Ándale, donde dicen que vivimos del pasado, ¿cierto? Entonces también vamos a recordar la serie contra el Atlante de hace un par de torneos. Ah, bueno, entonces... ¿Y si le seguimos cuando estaban en primera, de una vez? Órale, pues. Bueno. ¿Cuál fue la última línea en primera? Ya, vámonos. Se fue Fuentes. ¿La primera? Vamos a jugarle al mago. Y entonces, ¿sabes? ¿Ahora qué? Porque hablábamos de que sería bueno que la directiva tuviera lo más pronto posible el nombre. Espérate, estamos viviendo del pasado. Basta. Fue la vez que nos inventaron un penal al final, ¿no, Alex? Sí. Ya, gracias. Ahora sí, Mordo, ¿qué decías? Estábamos hablando antes de entrar a grabar que sería bueno que la directiva tuviera lo más pronto posible ya la presentación y ya en forma, trabajando al nuevo director técnico, ¿no? Pero todavía ya está caliente y ahorita el tema de moda entre la banda, entre la hermandad, es ver quién va a ser el bueno para sustituir a Fuentes. Ah, sí. Ellos ya tienen a sus candidatos. A su candidato, porque casi todos tienen a uno, ¿no? O sea, entonces bueno, podríamos hablar, pero es que, bueno, platiquemos. ¿Qué sería lo mejor en su opinión en cuanto a cuál es el perfil del técnico que tiene que llegar para Necaxa? Un técnico con experiencia en el ascenso. Sí, yo también creo eso. O sea, descartan la idea de, ya no digamos Aguinaga, porque el que está sonando mucho más fuerte ahora es el jefe 4-8. Aguinaga estaría bien para reventarlo, pero yo prefiero que el equipo gane el torneo que sigue y ascienda a reventarlo 6 meses y luego un año más, ¿no? Ajá. Fue 4-8, mira, no, me parece que no es su momento. O sea, 4-8 te daría mucho en el sentido de identificación con la afición, con la misma ciudad si quieres, ¿no? 4-8 es querido por los necaxistas y en ese sentido el equipo ganaría mucho, la directiva ganaría mucho porque... pues ya les tengo aquí a alguien que sí quieren, que sí les cae bien y que sí respetan. Pero me parece que no sería el momento de Pablo. ¿Por qué? Porque sería llegar prácticamente como bombero del infierno que se desató en las últimas semanas y que seguramente va a seguir al principio del próximo torneo. O sea, la presión para Necaxa va a seguir en el clausura 2016. Y por ahí si no se dan los resultados pronto, pues va a ser la misma bomba de tiempo que fue este torneo. Entonces me parece que no es el momento de Pablo. Imagínate que llega Pablo y el equipo a medio torneo va a media tabla. Pues, se acabó el romance y sería quizá quemar de mala forma al que considero es el último ídolo rojiblanco. Sí, estoy de acuerdo. Quizá él, por ejemplo, junto a otro con experiencia y él siendo auxiliar, quizá sí, porque entonces ahí... sí le puede inyectar toda esa identificación que tanto mencionas, siendo auxiliar, o sea, no teniendo la responsabilidad como tal del equipo, ¿no? Incluso lo veo como un puesto directivo, como el puesto del Yayo, como les había dicho a Pablo 4-8, pero así darle y decirle, ten el equipo, que por cierto, tiene 6 meses para ascender, pues no, como que sí, está como complicado. Si no te quieres caer de tu pedestal, tienes que ascender en 6 meses. Sí. Es que es en una... cambio, por ejemplo, digo, si ya trajeron a la mitad de Dorados, que traigan a Bustos, que ya no tiene trabajo. Bueno, antes de pasar a estos nombres, que también sería bueno interesante analizarlo, yo creo que entonces el caso de Quattrochi es o te sale muy bien o te sale muy mal. Entonces, es muy volátil la situación con el jefe, porque, o sea, está bien, coincido con lo que dicen, o sea, sería quemar un ídolo muy pronto, pero si le sale bien, me parece que pudiera ser un revulsivo. O sea, imagínate que entonces a las primeras 4 fechas vas en los primeros 3 lugares de la tabla. O sea, me parece que sería un boost de ánimo para todo el torneo. O sea, si le empieza a ir bien, sería el que la misma directiva recupere la confianza de la afición. Y entonces empiece a aprender el ambiente y el ánimo en general para llegar embalados a una liguilla en donde igual la presión se hace mucho más exponencial, ¿no? O sea, se potencia acá bien, bien denso y puede ser la explosión de alegría, ¿no? Y el júbilo y demás. O sea, en cuanto al apoyo al Necaxa, ¿no? Para esas condiciones de liguilla. Entonces, por eso te digo, o le sale muy bien o pudiera salir muy mal. Es una apuesta muy muy arriesgada, me parece, en ese sentido, y no sé qué tan conveniente sea para la afición. Ahora, decíamos entonces una persona de experiencia, decías, se han manejado los nombres de Bustos, por ahí del Chelis y de el que viene de fracasar en Atlas, que ascendió a León, ¿cómo es? Matosas. Es que Gustavo Matosas es irreal. Es un tipo, no, sí, es irreal, pero además es un tipo que no es tan apantallador como creen. O sea, ganó el bicampeonato con León, pero fracasó con un equipo boliviano en la Libertadores. En el primer, creo que la primera ni pasó en la pre-pre. En América fracasó, en Atlas fracasó. O sea, la verdad es que nada más en León ha estado bien, pero ya tiene un cartel como que muy... ¿Inflado? Sí, claro. Con lo que cobra, es irreal. Sí. Además es eso, sí, también. O sea, ¿no? La gente cree que nada más es... Ah, sí, vente. Sí, porque ya. Sí, no. pasó del equipo de Televisa al de TV Azteca y en los dos le fue del nabo. Sí, yo también coincido que es irreal, pero pues la gente lo ha mencionado. Entonces, no, bueno, pues es que quedémonos. La gente... Bueno, ya ni digo. Bueno. Ahora, el Chelis también no... Sí, que... No es Necaxa es un técnico, no un motivador. Sí, o sea, sí. Digo, también el Chelis, digo, ha dirigido primera y todo, pero tampoco ha sido espectacular. Creo que lo más espectacular que ha hecho es Puebla, que lo llevó a semifinales, pero nada más. O sea, es que ahí está la incongruencia, porque eran un técnico experimentado y porque ya necesitan hacer un plantel de primera división como León. Que cuando León estaba en la Liga de Ascenso, no era plantel de primera división. Se hizo de primera división estando en primera división, pero no era de primera división. Entonces, creo que ahí está como raro, porque quieren a un técnico pensando en primera. Por ejemplo, Pablo, que dices, o sea, imagínate que haces hoy, gana el título y el ascenso, y luego, ¿qué? ¿Lo van a echar porque no es para primera o porque pues no? O sea, también hay que ver eso... o cuáles son los planes, porque puedes traer un técnico que es bueno para el ascenso y no ha sido bueno en primera. Es como los jugadores, hay jugadores de ascenso, igual aquí, a lo mejor hay técnicos que se dedican a ascender equipos nada más, y ya. Entonces, ¿Bustos te gusta más? Pues sí, o sea, yo creo que él ya está familiarizado tanto con la liga como con varios, o incluso todos los jugadores del plantel de Necaxa, porque los tuvo que estudiar para jodernos, perdón. Pero... no, deja de eso, Alex. O sea, mira, ya Bustos, a mí también me gustaría Bustos. Y a mí no me había pasado por la cabeza hasta que en la semana en una plática lo mencionaste. Pero con Bustos aplica también la de, a ver, estamos aquí por tu culpa, ahora nos sacas, güey. O sea, Bustos fue el que nos dejó en el ascenso. ¿Y crees que les que nos pague lo que nos debe? ¿Que le salga la magia dos veces? Pues sí, ¿no? ¿Crees? Es que también quieren, por ejemplo, Arellano. Arellano después de Necaxa también ha sido una sombra. No ha hecho nada en ningún lado. Y aquí dudo mucho, sí, o sea, dudo mucho que lo vuelva a hacer, porque el plantel que estaba era el anterior del ascenso, yo creo que era un poco más potente que este. Además tenía a un jugador como Pablo, que ahorita más o menos es lo que es Padilla, ¿no? Pero creo que todavía al Capi Padilla le falta un poco más para llegar a ser lo que Pablo. Es que le falta liderazgo, ¿no? Dentro del campo. Un poco más, sí. Pero más o menos ahorita él es como el corazón del equipo, digo. Sí, de acuerdo. Está difícil entonces, ¿no? No creo que pues es tan sí. Claro como, o sea, como pudiera parecer. A uno que sienta los colores y ya, como dices, eso no, o sea, ya no está, ya no existe eso. El Picas, también han mencionado mucho al Picas. El Picas pudiera ser, pero el problema que le veo al Picas es que le falta experiencia, ¿no? O sea, ha sido auxiliar en varias ocasiones con Ricardo Rodríguez. Y alguna vez dirigió ya en Necaxa, los últimos partidos de la apertura 2008, antes del regreso de Raúl Arias, dirigió 5 partidos. Entonces, el Picas le puede inyectar al equipo lo mismo que le puede inyectar Pablo, ¿no? Quizá liderazgo, identificación y lo que me digas. Pero, al igual que Pablo, me parece que le falta experiencia y correríamos el mismo riesgo de que se queme a otro ídolo, ¿no? Ahora, ahí lo que yo no sé es, por ejemplo, o sea, a lo mejor Pablo, pero o el mismo Picas, pero pensando en que no en este año, ¿no? O sea, decirles, o sea, que dejaran claro a la afición que sería un proyecto a año y medio, o sea, buscarlo no, de esto. Eso ya no se puede. Sí, ¿te imaginas que sea quien sea salga y le diga a la afición, queremos, el propósito es ascender al equipo, pero no esta temporada, sino la que viene? No, se lamentan, pero sí antes de que termine de decirlo. Sí. La gente ya está loca. A lo que ya. Voy es, por ahí ejemplo, lo que decían ahí de... Ahí van a salir los gigas. Exacto. O sea, a lo que iba es que cuando se trajo a Miguel Fuentes, decíamos que no era un personaje que se hubiera distinguido precisamente por ese perfil, ¿no? O sea, no era alguien que ya hubiera tenido experiencias en cuanto al ascenso de algunos equipos, o sea, éxito en otros proyectos en esta liga, sino que era un técnico de mediana estatura que había pues trabajado con equipos más chicos y que tenía el beneficio de la duda. O sea, ¿cómo que más chicos? Más chicos que Necaxa. No, no digas más chicos. Bueno. Porque estás diciendo que Necaxa también es chico. Chicos. Gracias. Ok, perdón, discúlpenme todos hermandad necaxista por el desliz. Bueno, pero llega a con el beneficio de la duda y en una, digamos, dinámica de aprendizaje y de crecimiento. O sea, ¿no se le puede permitir esto? O sea, o guardarían entonces al jefe para, si no se diera el ascenso en este semestre, darle el año completo? Lo que pasa es que como yo veo las cosas, ellos plantearon un proyecto a 3 años. O sea, el año y medio para su proyecto inicial lo tienen. Pero como yo veo las cosas, la gente creo que ve que se desperdició ya año y medio al hecho de cerrar este ciclo y volver a empezar. O sea, creo que ya no les van a permitir ese tipo de cosas. Por el mismo hartazgo de estar ya tanto tiempo en la Liga de Ascenso, aunque no le haya pertenecido propiamente a la administración actual. Pero el hecho de estar, pues que la afición sí estuvo al final de cuentas todo el tiempo. Entonces, por ese lado es que hay yo creo que no estaría bien que dijeran eso. Entonces, ahorita traer un técnico bomba, estelar. Es que es una de dos. O traes a un técnico bomba en el sentido de identificación con la afición y al que quizá le perdonarían el fallar el próximo semestre. O tal vez un técnico bomba en el sentido de que sea un técnico con experiencia y que con el que sí pudieras decir desde el principio, con este sí aspiramos a ascender ahora. Sí, ahora quieren un técnico que sepa de los colores y que tenga experiencia, que la afición se ponga a juntar dinerito y que traigan a Manolo Lapuente, ¿no? Y ya, el y que así va, porque yo leí que creen que trayendo a Lapuente van a hacer al equipo de los 90. Entonces, y Lapuente no cobra 3 pesos tampoco. Por eso, entonces que hagan la vaquera, ya que están tan exigentes. Sí. ¿Sí? Pues es que es un gran dilema, ¿no? O sea, buscar la identidad. Me lo dice para no cooperar. Ahora, la verdad es que Murdoch Heras quiere dirigir al Necaxa desde hace 2 programas. Llevo. Entonces, vamos a postular a Murdoch. ¿Qué? Pues mira, yo te diré que. Eso sí, al primero que empiece a gritar fuera Heras, lo buscamos y le rompemos el hocico. Pues mira. Yo he tenido varios títulos en distintas ligas mundiales. Llevo pues años de entrenamiento intenso con el videojuego del FIFA. Desde su edición de 2007 ahí he estado constante probando con la versión del técnico y en ese sentido es la única experiencia que tengo, pero pues con gusto le entramos, ¿no? En fin. Pero eres alguien identificado con los colores, compadre. Pues eso no históricamente, pero pues sí, ya tenemos algunos años sí. Ahí. Y en todo caso, si pierdes, pues le regalas una caricatura y ya estuvo. Calma los juegos con una caricatura. ¡Ah, qué pinche! Ten, te hago tu dibujo. A ver, sonríe. Mándame una foto. Ahí está. Bueno, pues queda botando ese balón para la directiva y que puedan, ojalá, encontrar la mejor solución para ascender este torneo. Que también lo decíamos, no pueden tardarse mucho en decir quién será el técnico, porque me imagino que con la eliminación y al momento que estén escuchando este programa, el equipo ya estará de vacaciones. Supongo yo que tendrán un par de semanas para descansar, sacudirse la presión y olvidarse del mundo, o al menos de las críticas inventadas que les han llovido también. Entonces, quiero pensar que los primeros días de diciembre el equipo ya está entrenando y pues para esa fecha está claro que tendría que haber un técnico, ¿no? Pues esperemos que así sea para que ya pues nos vayamos todos tranquilos a festejar y esperar yo voy a festejar igual, estoy con técnico, ¿no? Digo, sí, bueno, eso sí, la verdad es que mi frustración partido a partido. ¿Qué? O sea, haya técnico o no, pues, no es que les valga. Alex. Una de tus 12 uvas va a ir para Necaxa, ¿no? Desde hace 4 años una de mis uvas va a Necaxa. Uno más. Ahora tenemos que juntar fuerzas los tres. 36 uvas de golpe. Bueno, pues ahí está. Yo creo que entonces, pues ya vamos a hablar de cosas más agradables porque hay que reconocerlo. Bueno, vamos a cortinilla y vemos numeritos, ¿no? ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Ok, señores. Quiniela PR. Resultados de la jornada 15. Hay que aclarar también esto. Y lo dijimos los últimos 2 programas y lo dijimos sí todo el torneo. La quiniela PR iba a terminar con la participación de Necaxa. ¿Por qué? Pues porque me parece claro que si va a jugar Cimarrones contra los Mazacotes de Chicoantepec y va a jugar el Atlético San Pancho contra el Tecolutla FC, pues a nadie le va a importar, ¿no? Ajá. Al menos a ningún Necaxista le va a importar. Entonces, son los resultados de la jornada 15 y los resultados finales de la quiniela PR. ¿Cuál quieren primero, señores? Empecemos con la normal. La normal, venga. Jornada 15. Hugo Arias se lleva los honores con 5 aciertos. Le siguen DeLorean, Gutiérrez y Geo Sotuyo, 4. Y con 3 viene la afición. Alex Rodríguez, Estrambótico 30, Mordoqueras y un servidor. Con 2 viene Fanny, Alejandro Román, Paco Rayo y José Enríquez. Y con 1 viene David Mota. Los totales, bicampeón, señores. Aplausos para don Alex Rodríguez. Felicidades, compadre. Gracias. Me debes una comida, acuérdate. Segundo lugar, don Mordoqueras con 50 aciertos. Mira, muy bien. Completando el podio, tú también me debes una comida, compadre. Completando el podio, David Mota tiene 48. Y siguen Paco Rayo y Gutittenberg, 44. José Enríquez, 43. La afición y un servidor, 42. Hugo Arias, 41. Luz Redonda, 33. Mónica y nuestra primera dama, Casu, 26. Fanny, 25. Estrambótico, 30, 24. Antonio Luna y Arturo Reyes y EJLC, 20. Alejandro Román 18, DeLorean 15, Lalo Merodio 11, Charles Rayo, Edgar de Luna y Jesús Tuyo 8, Kirin 5, Beto Rayo 4, Apolo Valdés 3 y Adeco y Ailino Yuki 2. Esa es la quiniela PR, más bien eso fue la quiniela PR. Don Alex Rodríguez es ahora bicampeón y nos lo echó en cara desde temprana, bueno, no sé si decir desde temprano, dado que estamos grabando de madrugada, literalmente. Pero bueno, la versus, señores, Fuerza Rayos TV 4, Pasión Rojiblanca 3 y La Casa de los Rayos 2. Hay que hacer notar que en el último partido ya lo entregamos, no nos interesó. ¿Por qué, señores? Porque los totales dicen que campeón de la quiniela PR versus Pasión Rojiblanca, 44 aciertos. Muy bien. A varios para los tres señores. Muy bien. Bravo, bravo. 43 para Fuerza Rayos TV. Que decían que nos íbamos a invitar la comida, ya ves. Y 38 para La Casa de los Rayos. Esto quiere decir que pues, La Casa de los Rayos nos debe la comida al equipo de Pasión Rojiblanca. Y que pues no vamos a invitar a Fuerza Rayos TV. Ok, pues lo que es, no, es que digo porque imagínate quiénes va a pagar la comida a los 20 fulanos, compadre. No, pues ahí entre ellos que se la. O sea, creo que en La Casa de los Reyes deben estar contentos que ganamos nosotros. Ok, así quedó entonces. Alex Rodríguez ganó la quiniela PR y Pasión Rojiblanca ganó la versus. Muy bien. Digo, aquí sí aplicamos la de un luchador que me cae muy mal. Y recuerden, mi casa y con mi gente se me respeta, les guste o no les guste. Sí, se mantuvo la. Hicimos lo que dejé que sanó, hicimos valer la casa. Con gran cierre, hay que decirlo, ¿no? Porque mucho tiempo pues estuvo Fuerza Rayos TV ahí peleando el liderato. Los dejamos que se confiaran. Pero el cierre estuvo espectacular, porque Alex se decidió ponerse en serio, tomarse en serio las cosas. Y ya después sí agarró la onda y hizo los aciertos que debía. Exactamente. Fue así, tal cual labor en equipo, ¿no? Exacto. Íbamos perdiendo. Uno recortó ventaja, otro alcanzó y Alex fue el que les dio la vuelta al final, ¿no? Leo, muy bien. Pues así quedamos entonces y pues esperamos, ¿no? Ya ansiosos de ver qué pasa la fecha 1 y ya estaremos haciendo la quiniela el próximo torneo. E igualmente pues estaremos, hay que reportar que esta apuesta pues se cumpla y se lleve a cabo para estar motivados para el siguiente año, ¿no? Básicamente. Sí. Correcto. Sí, yo también ya estoy ansioso de que se pague la apuesta. Sí, vamos a ir sin desayunar. Yo creo que vamos a la fecha 1, ¿no? Yo digo que vayamos al Cirlón y que ahí sea el asunto, sí, pero sí. Para que valga la pena, ¿no? Acá la comilona. Un lugar con caché, sí. Sí, y vamos a la fecha 1, al clásico de antaño. Ese sí se puede decir clásico, Murdoch, ¿no? Como ese sí. Zacatecas y ahí San Luis. No, eso sí. Y hasta Leones Negros ya le pones clásico. No, yo, ¿cuándo os he dicho esta cosa? Y el Celaya, compadre. También. Celaya, ¿qué? Pues Mineros, ¿qué? Y San Luis, ¿qué, compadre? Pues ellos, que se prenden, yo no sé por qué. Ellos. Ok, entonces, esto fue la quiniela PR. Habemos ganadores, señores. ¿Qué sigue? Pues vamos a las... Te iba a decir la quiniela de la liguilla, pero creo que ya no, ¿verdad? Ah, ya, vale. Ah, bueno, lo que sí podemos decir es, ¿quién para campeón, señores? ¿Quién para que sea nuestra pick en la final de ascenso? Así rápido. Yo creo que... Bueno, es que yo no sé. Va a estar... Yo les decía, ¿entre Lobos o Mineros? No, escoge uno. Aquí no hay quinielas dobles. Yo creo que... Pues va a ser Minero. Alex. Yo creo que me gustaría el Atlante. ¿Qué? Estaría bueno para final de ascenso el Atlante. No, bueno, porque pero... ¿Sabes qué? Sería bueno la final de ascenso ahí contra el Atlante. Digo, el otro año es cuando ya cumplen los 100 años, ¿no? Ahí es el verdadero regalo de cumpleaños para ellos. No, bueno, pero compadre, o sea, es un riesgo porque imagínate que gana el Atlante y Necaxa no gana el siguiente torneo, o Necaxa lo gana y luego nos atora el Atlante, o sea, no, cualquiera menos ellos. Además, así tengo más esperanza de que los dos juegos se realicen en el Estadio Azteca. No, eso no va a pasar. Y se aleje esa malaria del Victoria. Deja la botella, compadre. Ok, entonces, Product dice Mineros, Alex le pone la ficha al Atlante, que no existe. ¿Y usted? Y yo se la pongo a Lobos. Lobos. Así que con el tino que tenemos, seguramente el campeón va a ser otro. Tapachula. De los restantes. Tapachula, campeón de la apertura. Vale, man. O murciélagos, uno de los nuevos, además, ¿no? Ah, murciélagos no traen nada, más que el uniforme. Ay, bueno, pero no, sí, Tapachula. Ya no podemos decir nada porque, a ver, Lobos nos ganó. ¿Quién más? Bravos perdimos, ¿no? A Bravos sí le ganamos. Murciélagos nos ganó, Tapachula nos ganó. Creo que nada más Atlante y Bravos, ¿no? Y con Alebrijes empatamos, ¿no? Ajá. Los otros cuatro nos ganaron. No traíamos nada, no puede no es ser. Posible. No, lo peor es que algunos de ellos nos ganaron sin traer nada a ellos. Ay, sí. En fin, pues pues ahí queda y vamos a ver qué hay de mensajes de la afición. Que hay que decirlo, bueno, vamos primero entonces a la cortinilla de las redes y regresamos con los comentarios. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Que les decía entonces que no sé si notaron un cambio en el ánimo de ya con la salida de Jesús Fuentes. Dentro de todo, donde sí se notó fue, creo, en los mensajes de la gente, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron. Yo agradezco todos los comentarios que hubo en mi columna. Pero sí se ve mucho más light, ¿no? Creo que hasta Gigas sonó un poco más decente. Pues le sigue diciendo bananera a la liga que ya no podemos ni pasar a la liguilla. No puede ser, son decentes. Bueno, en mi columna creo que su comentario estuvo dentro de lo aceptable, creo. Pero bueno, vamos a los comentarios del post del podcast de episodio 81, en donde Alex Ríos dice: lo que me preocupa es que si se da el pase a la liguilla, cuando lean esto ya lo sabremos, los directivos quieran apresurar la decisión de contratar un DT. En mi opinión, debe tomárselo con calma y pensar en un DT que, además de ascender, tenga conocimientos y experiencia en primera división. Algunos podrían ser Benjamín Galindo o José Luis Trejo. El hecho de no tener gran cartel podría hacer accesible su llegada. Además, ya cuentan con campeonatos en primera división. Bueno, lo principal es que no se tome una decisión apresurada sin meditar bien. Saludos a todos. Esos campeonatos cuestan dinero en los contratos. Sí. Benjamín Galindo, órale, ese apenas es la primera vez que lo leo que lo menciona. Hidrorrayo afligido dijo: yo voto por el Chelis, está disponible y sabe de estos menesteres, ojalá. Ven, ¿ah, sí? ¿Cuántos ascensos tiene? Uno con el Puebla, ¿no? Pues eso ya que tiene un ascenso. No sé. ¿Sí? ¿A poco sí él ascendió al Puebla? Sí. Sí, sí los ascendió él. Sí, sí, sí. Luego Anónimo dice: en lo personal, un técnico que me encantaría para el Necaxa en la situación actual es el Chelis. Me parece con perfil idóneo, ojalá y lo contraten a él. Saludos necaxistas. Un rayo más dice: el último clavo en su ataúd lo puso Isijara, su consentido al cometer el penalti. Ni hablar por necio. Ahora a esperar que quién viene al relevo. Leí que Cuatrochi era opción, ojalá. También leí que Mandín, si es ese, prefiero que siga Fuentes. Chelis es un motivador, me gusta, aunque no tenga grandes logros como dicen Taker y Alex, pero dio resultados. ¿Y por qué no el profe Arellano? Pero bueno, ahí está. Oye, de veras, hablaban del Mandín. Qué miedo, ¿no? Oye, pero con el Mandín el equipo jugaba bien. Híjoles, pero... acuérdate lo que dijo alguna vez Alex, con Ordiales y con Mandín. Él quería reventar al equipo, pero ahí estaba el equipo y jugando. ¿Y de veras una nueva oportunidad para Ordiales? No, ya. Que eso se vayan. Pues es lo que están diciendo. Bueno, Hugo Arias dice: especulando sobre quién es el técnico que podría llegar al equipo, me parece que alguien que conoce la Liga de Ascenso perfectamente y que ha demostrado en varios equipos su talento para dirigir es Bustos, sin duda alguna. Además, ha eliminado a Necaxa en varias ocasiones como estratega, así que conoce de sobra el equipo. Bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Todo lo eliminó esta vez, ¿no? Y la final de Nesa. Pero ahí estaba otro, ¿no? Porque él ya había ido a Monarcas. Ah, sí, es cierto. Estaba Roberto Hernández. Ese torneo lo suplió Roberto Hernández a Bustos, porque fue cuando lo ascendieron a Morelia, ¿no? Ajá. Tienes razón, sí, es cierto. Y conoce a... sí, solo esta vez. Bustos conoce a Prieto, o sea, bueno, y a Varys de la Pulga, o sea, me parece que... y a Molina. lo podrá ir a visitar. Bueno, me parece pudiera ser, pero bueno. Rayo Rep dice: salimos de Guatemala. Yo no entiendo cómo el técnico interino Hugo Saucedo no trató de jugar de alguna forma más agresiva y cometió en un solo juego los mismos errores de Fuentes. ¿Por qué creen que metiendo más delanteros se puede lograr algo? Lojero, Barraza, Prieto y Chaurán todos al ataque y nadie en medio que tire un buen centro al área. El problema de Necaxa ha sido la falta de un mediocampista creativo. no se llega con claridad al área rival y ahora resulta que nos hace falta un buen portero, un líder en la defensa, un armador de juego y hasta extremos. ¿Por qué? ¿A poco Isijar es jugador? Y nunca vimos la actitud ni la ambición de ganar, salieron solo a cumplir con la fecha que quedaba y nadie jugó a calificar. Ya traigan un buen técnico y quítense de experimentos. Pues Rayo Rep duro y a la yugular, y es cierto, o sea, a la mera hora estaban todos los delanteros disponibles para Necaxa, estaban jugando, acabaron ese partido. Fue muy, muy raro. Pero qué culpa, o sea, ¿qué va a hacer en un partido el nuevo técnico, que además había dirigido segunda división, creo, y el otro era de sub-13? Hay más, sea, que lo del técnico, pues es por los jugadores, ¿no? Sí, la falta de ambición que mostraron. Sí. Eso está bien, pero otra vez reventar al técnico, pues qué. Está bien, es ser congruente. Sí. O sea, si cuando perdías, aunque fuera culpa de los jugadores, criticabas al técnico, pues ahora también, pues critica al técnico. Los jugadores son unos santos. Son intocables. Son unos santos, digo. Ay, bueno. Pues ya, eso es lo que hay. ¿Tienen algo en Twitter? El hashtag podcastpr, Fanny, @FannyRayos. Ya llegó el episodio 81, escúchenlo. Jorge G. Zuleta va retrasado el compadre porque dice, es @JGZuleta. Escuchemos pues el podcast PR 80. ¿Va en el 80? ¿Cuánto? Bueno, va tres programas atrasados, ¿dos? Con este sería el segundo. O sea que en realidad va uno atrasado, Alex. O sea que en realidad todavía cree que tenemos esperanza de calificar. Arturo Reyes, @Arturo_Reyes, _. Ya acabé el podcast PR de Pasión Rojiblanca y solo puedo decir una cosa. Soy Tim Murdoch Eras. Gracias. Por ahí también, también. La primera dama dijo que ella también, entonces. Sí. El Tim Murdoch Eras está creciendo. Okay. Pues. Denise Lechuga, @DeniseNecaxa. Miércoles de podcast PR. Todo es culpa de Murdoch Eras. Y un par de horas después pone, excelente episodio 81 del podcast PR. Lo digo y lo diré por siempre, son los mejores, besitos. Fanny, una vez más, @FannyRayos, dice, jajaja, son amigos entre ellos. Ni entre ellos se aguantan, jajaja, buena esa en el podcast PR. Y más tarde decía, reí mucho en este podcast PR, no sé si ando de risueña o si sí estuvo bueno. Los saludos de tu parte, Gerardo Taker. Es que le mandé saludos a Lasber, ella me entiende. Ajá. Yo quiero pensar que fue que el programa estuvo bueno y no que andaba risueña, pero bueno. Alex Reyes, @Alexander_14. ¿Qué dirán los de Pasión Rojiblanca de nuestro ex profe? Mitad de semana, podcast PR como preámbulo del desenlace de la novela Apertura 2015. Tragedia 2015. Jorge G. Zuleta, otra vez. Ahora sí dice, qué bueno que escuché el podcast PR, se me bajó el coraje. Excelente programa, el único. Mi señora, Casurock, bueno, me decía, me mandaba ahí un mensaje un tanto personal, y lo decía, voy por la cuarta reproducción del episodio 31, perdón, del episodio 81, no sé leer, disculpa. Y más adelante decía, un día pongan la marcha imperial de Darth Vader, porque con esa actitud tiene que llegar Necaxa a los partidos, sin piedad. Rayo Fans, eso fue ya por ahí de la medianoche del domingo, que es que puse yo un mensaje que decía, que íbamos a grabar literalmente de madrugada, cosa que estamos haciendo. Rayo Vance decía, eso será lo bueno y lo malo es que tendrán vacaciones largas. Fuerza Rayos. El mismo Rayo Vance, @RayoVance. ¿Alguna vez tuviste que Fuentes entrenara con los porteros Murdoqueras? O sea, te pregunto directamente él. O sea, a mí yo no vi. No, de hecho, en este semestre vi, o sea, quizás dos entrenamientos. Y era todo en táctica, en juego, pues. No específicamente con ellos, no sé a qué se refiere. Ahora, me imagino que él les indicara movimientos o algo así, ¿no? Ahora, todos lo sabemos, Miguel Fuentes era portero, pero pues, su cuerpo técnico tiene un entrenador de porteros. No tendría por qué él ir a entrenar porteros, me parece. Ok, y uno más de Fanny, que decía, quiero mi super saludo con todo y beso de los tres. Hashtag podcast PR. Ok. Okay. Razón. Un besote para Fanny y saludos también. Y pues, bueno, ya escuchó a este par de patanes que están aquí conmigo. Y ya que andamos mandando esos, pues a la preciosa Casu Rock, cómo no, para que luego no digan que el programa no tiene miel. Saludos a Casu. Y a los demás, ¿no? A los de siempre, a Sandra, a Denise, a Goti. también estará pendiente, a Delgado, al Capo, que también ha estado, estuvo comentando, cual a McSweeney, que también un abrazo hasta donde ande. Y pues a todos en general, creo que ya es momento de decirles pues feliz Navidad. Que pasen unas felices fiestas, ¿verdad? Pues sí, que los mejores deseos, que Santa Claus les traiga el técnico que quieran. A mí me da igual, yo nada más quiero ascender. Pues ya con eso cerramos entonces, y precisamente lo que decíamos, ¿no? De hacer más grande el mensaje del positivismo y de esperar que las cosas puedan ser mejores, y sobre todo eso, unirnos más, ¿no? Ante ya pues un tiempo nuevo, que la hermandad vuelva a ser eso, una hermandad, y dejemos de estarnos tirando entre nosotros, al menos este mes que no hay Necaxa y no hay actividad futbolística, ¿verdad? ¿Qué dicen, muchachos? Pues sí. Sí, ahorita que no está Necaxa, todos somos amigos. Y por eso nos vamos a tomar de las manos e ir como amigos, como hermanos a estas celebraciones, ¿verdad? Pero antes de eso hay que decir las redes, compadre. Y ya nos vamos de las manos. No, que yo no, soy zafo. Ok. A ver, dale pues, Taker. Un servidor en Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y LexFénix en Facebook. A mí me encuentran en Twitter, @Mordoqueras, en Facebook. Le pueden dar like a Mordoqueras Cartoons. Voy a tener ahí promociones de fin de año, ahí estén al pendiente. Y bueno, de nuevo recordarles que estamos en www.pasionrojiblanca.com.mx. Estaremos manteniéndonos al tanto, ¿no?, de lo que vaya pasando en estas semanas que vienen, que quedan en el año calendario. Y bueno, no dejen de seguir echándole ojo a Pasión Rojiblanca. Ahora sí, Don Taker, ¿le parece? Pues sí, échalo ya. Pues esto fue el podcast PR. Pero a mí que ni me quieran agarrar de la mano, ¿eh? Ay, ya, ya. Nos vas a perder el asco. Que no. Bueno. Suéltame, Mordor. Bueno, eso fue el podcast PR, episodio número 82. ¿No era el 83, compadre? No, 82, se entiende, por favor. Ya vámonos a dormir. Ah, perdón. Pues eso. Si ya va a salir el sol, ya para qué. Salga el sol para todos, hermanos. Vámonos. No manches, pareces. Pareces feliz. Nos vamos con el Puma, José Luis Rodríguez, con Agárrense a petición de Don Alex Rodríguez. Chao. Bye. Bye. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Dentro de la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar. aquí termina un episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.